Lo conocí hace un tiempo acá en el bar de la tribu, al Tony. Tengo la suerte de poder charlar con él acá también en esta cuestión extraña que es poder hablar con él en la radio. Yo no sé si habías visitado una radio alguna vez, Tony. Nah. ¿Nunca habías venido a una radio? Nah. ¿Escuchás radio? Nah. Arrimalo, era nada que ver, ¿viste? Ah. Nah, sí, escucho la radio, ¿Está bien, amigo? Bien, bien, todo tranquilo. Acá haciendo un programa, ¿viste? Hasta las 12 va. Este programa tiene como 11 años al aire ese que estamos acá. ¿11 años dura el programa? No, 2 horas por día hace 11 años que está. Re largo, si no se hacía, ¿viste? A vos sí que te va bien, ¿eh? Ah. ¿Te parece? ¿Y tenés un programa de radio, amigo? Sí, no sé si eso implica que me vaya bien. No, no lo tengo claro, eso. Bueno, no te pongas sensible tampoco, ¿eh? Mm. Está todo bien, loco. ¿A vos no te va también, Tony? No. ¿Qué pasa? Está todo mal. ¿Vos conocés a mi tío? No. O sea que una vuelta, loco, te voy a contar algo, ¿viste? Una vuelta así estábamos con mi tío, ¿viste? Habíamos ido a un recital, ¿viste? ¿Qué era? La cancha de... La cancha de Fer. Cancha... Era en cancha... Bueno, no importa, cuestión que, loco, alto recital ese día, loco, ¿viste? Y yo estaba así re tranquilo, ¿viste? Re en la mía, re rescatado, meta poco, Y no más que en un corte me rescato más todavía... Y miro allá a lo lejos, como a 30 metros, a un monstruo gigante, mirándome feo. Porque te digo mirándome feo, anda, mirándome feo. ¿Quién tocaba, Tony? No importa quién tocaba. No me acuerdo. Yo estaba así, re en la mía, me tapó, Y el lobo me mira feo, me mira feo, me mira feo, me mira feo. Y no va a quedar un toque, agarra y entra a caminar para donde estoy yo, ¿viste? Y el vago entra 25 metros 20 metros ¡Oh! ¿Para qué? Empiezo a mirar para todos lados a ver si rescato a alguno de los pibes, a mi tío, ¿viste? Porque era grandote el vago, Posta. Te lo juro, loco. Por la vieja. Por la vieja y por Flandria, loco. Y el vago sigue caminando, ¿viste? 15 metros 10 metros. ¡Oh! ¿Para qué? A mí enseguida se me sube toda la sangre a la cabeza, ¿viste? Veo todo rojo. Y el vago sigue, ¿viste? 5 metros. Corrió los últimos 5 metros. Llega, se me para enfrente. Y agarre y me dice... Me dice, ¿vos sos Oscar? Y yo agarro y le digo, nah, yo soy Tony. Y no pasó nada. Ah, mentira que era malísimo para contar anécdota. La hacía re larga encima. Tranqui, entonces, ¿no? Te quedaste ahí viendo el show, me imagino, todo bien. Che, tenés, ¿qué es lo que tenés tatuado en el hombro? ¿Es como Oliver Atom? No, esa es mi abuela, ¿viste? Ah, tu abuela. Sí, se parece al Diego ahora. Está medio decolorado el tatuaje ese. Tenés varios tatuajes, ¿no? Sí. Ese. El de ahí. ¿Ese que es de la vela puerca? Parece, no era la intención. Era una calavera que salió medio chanfleada. Y el de Flandria que se infectó. Mirá. ¿Cómo quedó ese? Está horrible, Tony. Bueno, loco. ¿Te hiciste ver alguna vez eso o no? No, no hace falta, loco. Rock and roll. Ah. Che, Tony, nada, no sé si te lo preguntan mucho, si te jode y eso, pero... No, está todo bien, pregunta. No, la pregunta. En la gamba, ¿qué pasó? Son morbosos, ¿eh? No, bueno, qué sé yo, venís con, no sé, qué sé yo, viniste con una muleta, todo, dije... Te le pregunto si está todo bien, si se lo está haciendo ver, si hay un tratamiento o algo. No, ya está, fue la gamba. Es un tema, viste, que... Digamos que fue un accidente nomás. Ajá. Lo dejamos ahí. Listo. Ok. Sí. Che, vas a venir hoy al bar de la tribu entonces, a la noche. Hoy a la noche vengo acá. Ajá. Me siento re estrella igual acá, en la radio. Te quieren acá, ¿no? Sí. Un divo me siento. ¿Qué estuviste hace un mes más o menos? ¿Diste una vuelta por acá? Bien, la gente acá te trató bien. Yo vi que había buena onda, ¿no? Había buena onda. Se coparon con la gorra. Me tiraron una porción de pizza. Me hice la noche, amigo. Pero no ayuda mucho la gente. Yo vi que en un momento necesitabas ayuda ahí con la muleta, con la gamba, y no había como mucha onda con eso. No, se reortivan a veces. Pero está bien, es parte del show. Sí. Es parte, ¿no? Sí. hacemos leña del árbol caído y va. ¿Leña del árbol caído? Sí. Ahí va, buenísimo. Bueno, Tony, mira, yo no sé qué música te gusta. Me imagino un poco por los tatuajes que tenés y qué sé yo, pero no sé si te gusta la cumbia, vos. Me encanta. ¿Sí? No, amigo, poneme rock and roll. Tengo una cumbia, lista. No, está todo bien con la cumbia. Sonora Marta la Reina, escuchamos, Tony, no sé si bailás cumbia. Sí, ¿no? Bailo todo, papá, Sonora Marta la Reina, sonando con el leñador, y le damos la bienvenida a Fer Ávila, titiritero, que estuvo aquí con el Tony recién y que va a estar esta noche a las 21 con el ciclo de Mendicantes, aquí en el querido Bar de la Tribu, el Circo de los Mendicantes, una serie de personajes que van a estar dando vueltas hoy en el bar, en esto que podemos denominar títeres para todas las edades, ¿por qué no? Fer, bienvenido a la Marincoche, un placer que estés acá. Bueno, muchas gracias. Sí. Por lo general el teatro de títeres me parece que excede al público infantil, y como yo trabajo para adultos y adolescentes, por lo general es medio como una lucha casi cotidiana, tratar de separar como del imaginario colectivo esa figura que tiene el objeto o el títere. Uh-huh. Y que en definitiva los títeres no dejan de ser una herramienta más del teatro. Hay un tema también que está buenísimo, que es que uno va conociendo a los personajes antes de conocer al titiritero. En mi caso, por ejemplo, entablé cierta amistad y cierto vínculo con el Tony antes de hablar por primera vez con Fernando. Y ahí se arma una cosa rara, ¿no? Con los desdoblamientos. ¿Cómo es ese vínculo entre titiritero, títere y lo que le pasa al público? Que por lo general primero va a conocer a tus personajes, ¿no? Sí. Y es interesante porque uno puede, dentro de como del marco de la ficción, uno puede crear como otros universos, jugar a ser otro un rato, y con el objeto aparte tenés ahí como algo que vas delegando y que lo vas viendo. No es una construcción solamente imaginaria, sino que es tangible, porque uno construye un objeto o un muñeco y ya le das determinadas características. O sea, por ejemplo, Tony tiene características que son como inevitables. O sea, le falta una pierna, por ejemplo. Yo no puedo hacer una ficción que me falte una pierna, salvo que me la corte realmente o trabaje animación. Entonces, con el objeto se puede delegar como en el mundillo de lo imposible muchas veces. Uh-huh. Que es una de las cualidades intrínsecas que tienen los objetos, que es eso, de poder hacer un montón de cosas que los humanos no podemos. ¿Qué te pasó cuando como titiritero empezaste a experimentar la calle como espacio de expresión y salir un poco de el confort que puede tener una obra de teatro, una varieté donde la gente sabe más o menos dónde está el ámbito donde va a ocurrir lo artístico, ¿no? Y al principio, yo no soy de acá de Buenos Aires, soy de Neuquén, entonces lo primero que hice en la calle acá fue como un prototipo de esta obra. Tenía dos o tres personajes y improvisaba en la calle. Y lo que te contaba, me fue muy mal porque no frenaba a nadie, eran muy violentos los personajes y eran muy poco cómicos, hasta que a partir de relacionarme con los mendigos, que eran de hecho mi mejor público porque eran los únicos que frenaban, claro, o sea que se armaba yo trabajaba sobre calle Corrientes, se armaba un corredor de mendigos que tenías a un pibito al lado pidiendo, más allá a un viejo que le faltaba una pierna, y en la esquina el padre de los niños que andaban dando vueltas, más africanos vendiendo billutería. Entonces era como un corredor que la gente pasaba por la calle y nos ignoraban a todos por igual, hasta que veían por ahí los muñecos, que era como un poco algo que salía de lo común. Y pasaban muchas cosas, o se enojaban o se asustaban. Y los que más disfrutaban eran precisamente los mendigos y las clases más bajas. Claro. Y a partir de las improvisaciones y las interacciones con ellos fue que se fue armando esta obra. Uh-huh. De hecho, hay un personaje que es casi construido a pedido de una cartonera. Una mujer cartonera frenó un día, se quedó mirando a un personaje que cantaba, que era lo único que hacía, y le empezó a decir que le diga cosas. Y la mujer explotaba de la risa y me dice, el lunes que viene voy a traer a Osvaldito. Osvaldito era el marido, o sea. Cuestión que la semana siguiente vino con Osvaldito y con toda la familia. Entonces había como 10 carros cartoneros sobre la vereda en Corrientes. A ver al títere. Y estaban mirando y le decía, dale, decía algo de Osvaldito. Y a partir de ahí quedó configurado casi lo que es la totalidad del personaje ese. Ajá. Hay unos cuantos más y no todos son así como amigos agradables, y de hecho sobre eso quería preguntarte, ¿no? Porque de repente una persona que va un viernes, un sábado a una varieté a ver el espectáculo, por lo general busca un momento de esparcimiento, y hay muchos de los personajes que, digamos, te la dan en el medio del estómago. ¿Cómo pensás eso? Y lo mismo pienso en la calle, ¿no? Donde por ahí un titiritero le va bien si hace un bailarín de tango hermoso para turistas, que no es el caso de lo que vos hacés. Claro. Y yo como pienso el teatro por lo general desde la perspectiva de la comedia, y creo que la comedia tiene la posibilidad de eso, de generar como la situación de esparcimiento, pero a la vez uno puede calar hondo desde ese lugar, porque uno se relaja y por ahí es como, es mucho más fácil o mucho más efectivo entrar por ahí que armar todo el mundillo trágico, dramático, en el que uno ya sabe que va a tratar un tema sensible o a ver un tema sensible, y la mendicidad o la situación de calle es un tema re complejo y bastante jodido en realidad. Entonces, para mí, tomarlo desde la perspectiva de la comedia me ayuda un poco a purgarlo. Uh-huh. Yo te contaba, yo soy de Neuquén, entonces en Neuquén tenemos mendigos, pero son dos o tres, son los locos del pueblo, claro. Como en cualquier concentración urbana más chica, y acá es algo que es... es inaudito, tenés 5 o 6 personas viviendo en la calle, tenés niños, gente pidiéndote cosas todo el tiempo. De hecho, habrás llegado a Retiro y viste más que lo que habías visto en toda tu vida. Sí, sí, pero y no das abasto. O sea, yo llegué y lo primero que hacía era darle a todos, después te das cuenta que no. Después empezás a mirar y hay un montón de movidas detrás de cada uno de los que está pidiendo. Y para mí encontrar como encontrarme pudiendo hablar con los mendigos y ver que hay personas que tienen un manejo del humor como zarpada y uh-huh. que incluso aprovechan su situación y que hay muchos que, no te digo que la eligen, pero no la padecen al punto de pensar, ah, mirá, pobrecito, uh-huh. sino que dentro de las situaciones, cada uno con su mundo, con su historia, que les toca vivir, tienen un sentido del humor muy particular. Es decir, me acuerdo, había un ciego en el subte que pedía y tenía una cadencia. Entonces, na, na, na, na, na, na. Y el tipo estaba todo el día pidiendo así. Y después hablabas con el tipo y hablaba normal, hablaba así como... Pero había pegado el cantito ese. No, y lo que hacía era... tenía ese tono porque no importaba lo que decía. Él me decía, no importa lo que yo diga. Y él decía cualquier cosa. Y en ese decir cualquier cosa, y como ya estaba la gente tan acostumbrada a verlo pasar, ya sabía, se entendían, lo que claro. Ajá. Y aparte era una re técnica vocal, porque el tipo estaba todo el día hablando así, y después tenía la voz impecable. Ajá. Mucho mejor que un montón de actores y actrices que tienen que proyectar en el escenario y después se hacen pelota a la voz. Bueno, hay unos cuantos vendedores ambulantes. Hay uno que ahora anda con la maderita, con el equipo de música que te vende los CDs y demás, que tiene un tono de voz que yo no sé cómo no se rompe. Hace 10 años que lo veo en el mismo tono y la verdad es que no se rompe nunca y debe tener una buena técnica también. Sí, sí, es que es la técnica de la empiria pura. O sea, ahí no hay teoría, no hay entrenamiento vocal. Es como salir a la calle y encontrar el lugar a donde hay que poner la voz y hacerlo. Estamos con Fer Ávila en el cierre de La Mar en Coche, adelantando un poco lo que va a suceder esta noche con el ciclo de mendicantes, el circo de los mendicantes aquí en el Bar de la Tribu, espectáculo a la gorra, donde van a conocer al Tony y a muchos otros. Y quería preguntarte por la manufactura de los títeres, si vos mismo los construís o trabajás con algún hacedor de títeres. No, estos los construyo yo. Digo, parte de la pobreza financiera me ha llevado a aprender a resolver todos los inconvenientes. Uh-huh. Entonces, por un lado, esa carencia monetaria ha hecho poder como... Me ha facilitado poder desarrollar la técnica y varias otras cosas. Así que sí, los construyo todo yo. Además del espectáculo y además de lo que comentabas de la calle, también hay una parte pedagógica, un poco del laburo con los títeres, que es pensarlo como intervención de talleres, de pedagogía, laburando con pibes en escuelas, laburando en hospitales. ¿Cómo es esa experiencia del títere en su pata pedagógica? En mi caso en particular, yo he trabajado durante mucho tiempo en un psiquiátrico, en el Tobar García, que teníamos un taller con dos compañeras, que dábamos un taller para niños de teatro de objetos y títeres. Y después también estuve trabajando en el Belgrano, el centro de régimen cerrado, que es como una cárcel de menores, pero no, porque con el cambio de ley ahí quedaban pibes de 18 a 22, 23 años. Y esa fue una experiencia re zarpada, porque yo entré haciendo esta obra y después construimos adentro del taller. O sea, arrancó como un taller solo de manipulación de títeres y los pibes se coparon, hicimos un mini taller de dramaturgia y terminamos armando una obra y conseguimos que nos dejen abrir las puertas de la cárcel para que vaya gente de afuera a uh-huh. ver la obra. Entonces hicimos el año pasado una temporada de 5 funciones en la que teníamos público de afuera con los pibes de adentro mezclados, viendo la obra que habían hecho los pibes y que actuaban los pibes ahí de la cárcel. Y nada, eso fue una re experiencia. Fer Ávila, hoy a la noche entonces con el Circo de los Mendicantes. Bar de la Tribu, 9 de la noche en nuestra casa, espectáculo a la gorra para disfrutar. Además del Tony, ¿a quiénes más vamos a conocer esta noche? Y es un circo bastante variado de muchos mendigos. Tenemos a uno que se llama Alicia, que canta. Tarcites, que es el presentador, que es el nombre del grupo, de hecho, también. Y varios más. Bien, hay uno que pasó por el Tobar García en mi infancia también, ¿no? Sí, hay uno que está ahí complicado. 9 de la noche, los esperamos hoy con el señor que escucha la radio constantemente, pobrecito, ¿no? Se le mete un poco la interferencia. Sí, le entra el chiflete por ahí.